Un cuido después de la hora, me estaban esperando a mí, tenía una reunión en el ayuntamiento y he venido lo más pronto posible. En primer lugar, pues agradeceros vuestra presencia interesada, por supuesto, como todo el interés que nos envuelve todo este tema. También queríamos expresar el agradecimiento a Centro, a director, concretamente a Fernando Corrales, por la buena disposición que siempre tiene, igual que el anterior también la tenía, de ofrecernos estas instalaciones tan cómodas, tan administradoras, pues para hacer cualquier acto que programemos. Como sabéis, este año pues la organización de estos actos, igual que los anteriores, lo hacemos al unísono, la Asamblea Local de Izquierda Unida y el Partido Comunista de Ubique. Y este año hemos tenido pues el acierto, creo, de haberlo incluso titulado Abril Republicana, que nuestra idea es de que en poco tiempo pues, no solamente se suscriba a un mes, sino que sea ya el año completo, los 365 días del año y por tiempo indefinido. Este es el segundo acto que hacemos en este Abril Republicano, concretamente para la proyección del documental, que en el trabajo, pues, como guionista y director, ha corrido a cargo de León Moriche, este compañero, y sobre él pues, nos va a explicar pues, lo que luego, posteriormente, vamos a ver. También nos acompaña Andrés Rebollero en este acto, también pues como una personaje señero en todo este trabajo que se ha elaborado, se ha hecho y se ha conseguido satisfactoriamente, aunque todavía hay que recuperar mucho más en la Saucea, ¿no?, y el Marrufo. Yo creo que algo que querían que se quedara en el olvido, que se quedara enterrado para siempre, pues a través de todo el trabajo de tanta gente desinteresadamente, pero con mucho amor por todo lo que supuso la República y lo que supuso también tanta muerte, tantas víctimas, pues yo creo que al final, año a año, día a día, pues lo estamos recuperando toda esa memoria y todo aquello que han querido y todavía quieren que permanezca en el orden. Y muchas gracias y os dejo tanto con Andrés como con León Moriche, el director de León Moriche. He dicho los apellidos y no lo he dicho. Pues nada más, muchísimas gracias. Vale.